Te adoramos, Jesús, porque grande y eterno tú eres, Jesús. Para siempre vivirás, para siempre vivirás. Eleve su voz al cielo, hermano, y dile: qué lindo tú eres, qué grande tú eres, Jehová, grande y eterno. Inclina mi tu oído, por favor. Te anhelo cada día, sin ti no sé quién soy. Oh Señor, contesta mi oración. Oh Señor, te doy a ti el honor. Por siempre yo te ofrezco adoración. Ten misericordia, porque tu sierva soy. Señor, ten misericordia.